Buenas tardes, Leonel, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo va toda la previa de cara a este fin de semana? Bueno, viene bien, ya probamos a hacer el auto, anduvo bárbaro el Brino, o sea, demostró enseguida funcionamiento muy lindo, muy rápido en La Plata, y bueno, después tuvimos un inconveniente pequeño con el motor, tuvimos que traerlo al motorista para que lo revise, así que en este momento estoy yendo a retirarlo, lo estuvieron repasando, revisando, y bueno, tengo que retirarlo y llevarlo a Concepción para colocarlo en el auto. Bien, claro, sí, sabíamos que habías tenido un poquito, había levantado temperaturas así en la jornada de antes de ayer. Sí, o sea, realmente lo que fue un poquito de presión en las mangueras y se estaba soplando la junta de la tapa. Por suerte ya se detectó el problema, se solucionó, se rearmó, así que ahora ya en un ratito me lo entregan y bueno, nos vamos hacia la carrera a colocarlo y a dejar todo listo para mañana. En este orden, decís que nació bien, ¿no? Anduvo perfecto, ningún vicio, todo perfecto en este Torino cero kilómetro. Sí, o sea, para cuando lo estrenas un auto así de cero, esperas muchos más inconvenientes, pero claro. No, el auto prácticamente no me trajo ningún inconveniente, tuvimos que irlo acondicionando en la puesta a punto, pero respondió muy bien, ya con tiempos buenos, con muy buenos parciales, así que en La Plata el auto salió andando muy rápido para hacer lo nuevo que es, ¿no? Que tiene muy poquitas vueltas, obviamente queda por evolucionarlo, pero eso seguramente va a ser en cada circuito que vayamos a visitar, pero a mí como piloto me dejó la tranquilidad de que el auto ya funciona de forma lógica, me da esa tranquilidad, digamos, para ir a fondo en la pista que vayamos a conocer, en este caso este fin de semana en Concepción, que es el debut del auto. Claro, y en este sentido, con esta previa, con las poquitas vueltas, pero con el saldo positivo, ¿qué expectativas tenés para el fin de semana? Bueno, las mejores, uno siempre va con toda la ilusión de andar lo más adelante posible, la idea es que no tener ningún inconveniente mecánico, que esto que nos molestó un poquito en la prueba, nos dejó probar, pero nos trajo un poquito de inconveniente, se soluciona del todo, y bueno, irlo adecuando al circuito del fin de semana y ya, buscar de que esté lo más adelante posible. La realidad es que es la primera carrera y no deberíamos estar muy adelante, pero si me guío por lo que anduvo en La Plata, me hace ilusionar que podemos andar fuerte en Concepción. Pero bueno, es otro circuito, tenemos que estar a la par de los demás y realmente el cronómetro es el que nos va a decir si estamos competitivos como pensamos o no. Claro, y en este sentido, ¿te gusta el trazado de Concepción? ¿Te cae bien? Sí, es muy lindo, un circuito que me gusta mucho, así que ahí no hay problema, voy a un lugar donde ya conozco, donde ya he corrido, y bueno, eso está bueno porque no tengo que descubrir los sectores, ningún secreto del circuito, simplemente buscar de que el auto ande bien y adaptarlo al tipo de rugosidad de pista, al tipo de curva que es Concepción, que bueno, también tenemos todo un poco de información del Ford, pero bueno, esto es un Torino y algunas cositas que en el Ford andaban en el Torino no, y ahí es donde podemos caer en la confusión de errar el camino. Pero bueno, ayer en La Plata por lo menos descubrimos lo más grueso de la puesta a punto y nos funcionó rápido, así que ojalá nos toque lo mismo este fin de semana. Claro, ¿y qué fue de la vida del Ford? El Ford lo tengo en el taller, está completo. Algunas cosas las saqué para el Torino, pero sí el auto lo tengo y bueno, la idea es alquilarlo para el TC Pista, para el TC, porque es un auto de TC, o venderlo. Realmente no, todavía no me he puesto a pensar en él porque el Torino nos ocupó todo el tiempo, se armó en 2 meses y medio un auto de 0-0, entonces realmente no, pobrecito el Ford lo dejamos un poquito de lado, así que ahora cuando volvamos, iremos viendo a ver qué planes tenemos para él. Bien. La última, para no quitarte más tiempo, porque sabemos que estás a full ya de cara a este fin de semana. En el plano zonal, ¿veremos a Lionel Ugalde en el Turismo Especial de la Costa? Mira, la verdad es que no sé todavía si voy a poder hacer alguna, por lo menos en estas primeras fechas creo que no, porque quiero focalizarme en el PC con todo, quiero normalizar el auto y que ande rápido, y dedicar el tiempo y la plata que uno tiene a eso, ¿no? Así que seguramente quizás una o dos corramos en el año, pero un poquito más avanzado. Me gustaría quizás acompañar a la categoría en las 2 horas, con Besones, como hicimos en su momento. Claro. Y colaborar de afuera con algunos amigos que corren, que siempre estamos ayudándolos un poquito para que mejoren su auto y para que desarrollen eso en la categoría, que es para ellos. Yo lo hago como un hobby, como una ayuda. Por eso tampoco quiero molestar ni meterme a correr muchas carreras. Yo estoy en otra cosa y bueno, me gusta que la categoría pueda progresar y que mis amigos puedan andar bien. Bárbaro, Leonel. Bueno, no te quitamos más tiempo. Que sea con éxito este fin de semana y seguramente a lo largo de la temporada estemos charlando nuevamente con vos. ¿Te parece? Dale, con todo gusto. Saludos a toda la gente de Tandil y Zona, que hay muchos amigos allí. Y bueno, vamos hablando a ver cómo se desarrolla el debut del Torino el fin de semana. Que sea con éxito. Abrazo, Leonel. Mil gracias. Chau, chau.